puedes compartir en un encuentro donde se habla de Jesús. La juventud canta a Dios, comparten testimonios, cuentan experiencias del Señor. Momentos de oración, a Dios con devoción, unidos alabamos al Señor. La juventud canta a Dios, comparten testimonios, cuentan experiencias del Señor. Momentos de oración, a Dios con devoción, unidos alabamos al Señor.